Buenas noches a todos. Soy Francisco Rodríguez Criado, vuestro médico literario de urgencia, y hoy os traigo la píldora narrativa número 8, el cuento de José Carlos Martínez, El detective palimpsesto. Escrutó la habitación con su lupa en busca de pistas, paseando por todos sus recovecos un ojo inmenso enmarcado en una circunferencia metálica. No encontró huellas. La mesa de despacho estaba ordenada y limpia. No había polvo, ni papeles, ni carpetas, ni libros. El flexo estaba apagado. Lo encendió. Proyectó una luz amarilla sobre el tapete verde. Lo observó de perfil, inclinado, y se convenció de que no había polvo allí. Ni papeles, ni carpetas, ni libros, claro. Se sintió imbécil por ese pensamiento. El sillón de cuero estaba caliente cuando se levantó de él. Pasó la lupa sobre el asiento y no halló pelos ni trozos de uña ni cualquier otro objeto de interés para la investigación. Las librerías que vestían las paredes no tenían libros. La alfombra estaba impoluta. La puerta cerrada por dentro. ¡Qué formidable misterio!, se dijo en un susurro. Sería si aquí hubiese un muerto. Espero que os haya gustado esta píldora narrativa. Ya sabéis que podéis encontrar todas las que queráis en narrativabreve.com. Buenas noches y buena suerte. Sed felices si os dejan.